We zijn zojuist geland in Schiphol-Amsterdam. De buitentemperatuur is 7 graden. Bienvenidos a Holanda. Su viaje acaba de comenzar. Y para emprenderlo, les animo a que se fijen en estas fotografías o que consulten las guías que hay sobre la mesa. Ambas cosas han sido realizadas por la artista Lara Almárcegui. Gracias a ella, vamos a conocer este país a través de sus cimientos. Observen las fotografías. Son construcciones derruidas, edificios abandonados por el ser humano y reconquistados por la naturaleza. La hierba y los animales se cuelan por sus ventanas. La lluvia y el viento derriban sus tejados. Centrémonos ahora en la foto número 2. Acérquense, por favor. Aquí podemos ver las cabañas del bosque del Sanatorio Zonestral, en la ciudad de Hilversum, construido entre 1926 y 1932. Fue financiado por la cooperativa Stellenfonds, formada por trabajadores del diamante holandeses que querían un sanatorio antituberculoso para los que caían enfermos. Para obtener el dinero necesario, los trabajadores recogían los trozos de cobre sobrantes del proceso de pulimentado de los diamantes. Paradójicamente, el polvillo que se producía al hacerlo era uno de los causantes de la tuberculosis. A pesar de que casi todo el sanatorio fue restaurado antes del 2004, dentro del recinto hay 5 cabañas abandonadas. En ellas, los pacientes más recuperados hacían vida en contacto directo con la naturaleza y, además, aprendían a valerse por sí mismos. El Sanatorio Zonestral es solo un ejemplo de la cantidad de historias que se esconden detrás de estas fotografías y que ustedes pueden consultar en las guías. O, si lo prefieren, pueden buscar sus propias ruinas y verlas como lo que son, las huellas de la historia reciente de su pueblo o ciudad.